Mauricio Miranda, cambiando la historia. Este es Saide, Saide, el que nunca falla. Ay, porque tan solita y no tienes quien te acompañe. Sé que me necesitas porque ese hombre fue un cobarde al dañar tu corazón. Él te pagó con traición. Tengo la sustancia, así que vente, mamacita, que yo tengo lo.